FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Nada, que lo pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente de nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Escribió Alfredo Grande esto que voy a compartir con ustedes. Hace varios años, mi hijo menor Federico se extasió con la película Rey León. Superado los prejuicios de que al ser un producto del Imperio Disney, necesariamente era reaccionario. Me encontré con una metáfora potente de la contradicción insalvable que en la cultura represora hay entre legitimidad y legalidad. Escribí en esos tiempos El Rey León y la ética del traidor, publicado en mi primer libro. No es un dato menor que el que asesina al verdadero rey es su hermano desplazado de la sucesión por el nacimiento del primogénito. Las razones por las cuales el león es considerado el rey de la selva son varias. A mi criterio, la más sustentable es que es el que menos trabaja y sus pasatiempos preferidos son dormir, comer, reproducirse. Quizás con eso sea suficiente para ser rey, a la luz de los ejemplos que conocemos. Las hienas son, por el contrario, algo así como el lumpenaje de los carnívoros. A pesar de tener condiciones suficientes para la caza, pasarán a la posteridad como animales carroñeros. Entre hienas y buitres hay mucho personal. En el film, son las hienas las que secundan al león traidor para asesinar al verdadero rey. Creo que esta historia tiene un fundante que debe ser rescatado. Cuando lo legítimo es interpelado por legalidades fraudulentas, sea contra el rey león o contra la lucha popular, el combate es necesario. Un hermano traidor, un compañero o un militante traidor, siempre podrá más que mil valientes, como enseñara Zitarrosa. Siempre será necesario tener a las hienas que harán el trabajo sucio, apretarán los gatillos fáciles y facilitarán el ordenamiento jurídico que permita conseguir el vellocino de oro de la impunidad estructural. Hienas sobran y tienen la claridad suficiente para darse cuenta que los partidos pasan y el poder queda. No todo pasa. Mal que le pese al vicario de la dictadura, de Maestro Grondona. Las hienas son funcionales a los poderes de turno. No importa cuánto duren los turnos, ni qué orientación tengan los poderes. Son oficialistas por convicción, porque siempre habrá algún oficialismo entre nosotros. Hay hienas más simpáticas que otras, más populares que otras. Algunas roban para la corona, otras roban coronas. No dejan de hacer culto a la familia nombrando parientes en cuanto cargo público aparezca. Cobran sueldos muy altos para decidir cuán miserables serán los sueldos de los demás. Al traicionarse a sí mismos, no sienten remordimiento alguno por traicionar a los demás. Hacen del dogma y el pensamiento único razón de Estado. Nada les importa el estado de náuseas que generan. Confunden la fidelidad con la lealtad y la lealtad con obsecuencia. no sufren ninguna consecuencia de tantas obsecuencias cruzadas y sostienen a rajatabla el refrán represor. A rey muerto o asesinado, rey puesto o impuesto. Si como sentencia la cultura represora, yerba mala nunca muere, no deja de ser cierto que yerba buena no siempre crece. El sectarismo, el mesianismo y el iluminismo de las izquierdas mucho han contribuido a su crecimiento y al mismo tiempo a su dispersión. Frentes unidos más por el espanto que por el amor. Derrotismo y triunfalismo en dosis cambiantes han dejado el 80% del electorado en manos de las orquestas reaccionarias, con pequeñas variaciones sobre el mismo tema. El alucinatorio policlasista es patrimonio cultural de los dos partidos mayoritarios, PJ y UCR. A pesar de la evidencia de que piquete y cacerola la lucha no es una sola, la maldita clase media sigue siendo horizonte alcanzable para los humildes y biombo necesario para los acaudalados. No hay peor country que el mental. La cabeza no piensa donde los pies pisan, a pesar de la advertencia de Paulo Freire. La publicidad, opio y lisérgico de los pueblos, cumple con todos los mandatos de la cultura represora: alucinar y delirar. Argentina nos incluye, pero en espacios bien diferentes. Las hienas que producen en forma constante falsa conciencia alejan distancias, dislocan al sujeto de su materialidad cotidiana y digitalización mediante le construye una Disneylandia privada y accesible. La industria del entretenimiento es el triunfo sobre ajenas batallas y la derrota de las batallas cercanas. La crueldad de las hienas no les impide sostener el tabú de la violencia, proponiendo una paz que es solamente la tregua necesaria para que el exterminio y el saqueo no tengan resistencia. La propuesta de la sensatez y racionalidad ciudadana es acomodarse a la izquierda de la derecha para impedir que la derecha de la derecha, tan cercana al fascismo, pueda reinar otra vez como en décadas pasadas. ¿A quién le importa recordar que muchas hienas de los 90, con sus fauces neoliberales, son maquilladas como herbívoros progresistas defensores de los derechos humanos del pasado? Aunque en ese pasado que abominan, nada hicieron ni dijeron para enfrentar el exterminio y la barbarie cívico-militar que hoy dicen abominar. La impunidad de las hienas es estructural. No es un efecto ni una consecuencia, es una premisa. Y todo el esfuerzo está dirigido a sostener el reino de la impunidad, al menos hasta que la muerte nos separe. Masacres impunes que son olvidadas por nuevas masacres impunes. Las hienas en democracia son tan feroces y despiadadas como las hienas en dictadura. Aunque la hiena se vista de seda, hiena se queda. Por eso es necesario pensar que el terrorismo de Estado se continúa con lo que denomino el Estado terrorista. Una de las dos caras del Estado de Derecho. La otra cara es el Estado benefactor. El terror en democracia tiene mil caras, y seguramente Luciano Arruga, los extranjeros indocumentados, que serán los primeros orejones del tarro de la justicia clasista y reaccionaria, los presos políticos, los niños y niñas con hambre y sin niñez, han visto de cerca muchos de esos rostros. Lo benefactor también funciona como una forma de banalizar el terror. Las víctimas de la masacre de Cromañón, de la estación del tren de Once, los pueblos originarios y sentenciados, saben por dolorosa experiencia individual y colectiva que lo benefactor pasa por el terror. Y el terror queda. La subjetividad aterrorizada es una forma de organización individual, vincular y social. Las hienas lo saben y lo perfeccionan con prisa y sin pausa. Una convicción es necesaria. Toda política de consensuar con hienas es suicida. Hasta las más simpáticas e inteligentes son depredadoras y buscarán asociarse a cualquier traidor para ampliar su poder en reinados de la bondad por fuera y de la crueldad por dentro. Ministerio de Bienestar Social para criar a las hienas de la triple A. Ese experimento sigue activo. El plan Cóndor tiene su continuidad. No es con ninguna derecha travestida que podremos enfrentarla. Las izquierdas, en unión, combatiendo no al capital, pero sí al capitalismo, son garante histórico y político del combate permanente contra todas las formas de la cultura represora y todas las hienas que utiliza como gendarmes. No es casual que una hiena que supo boxear la injusticia le bajó la condena. Podremos soportar dar un paso atrás, a condición de aprender a dar, por lo menos, dos pasos adelante. Fernando Esteche, que está en la cárcel por escrachar a Sovich, quien ordenó matar al maestro Fuente Alba en el año 2007, no tiene 3 millones de euros y deberá permanecer sin libertad 6 meses más por escrachar a Rato, el que robó a su país y al mundo entero en ejercicio de sus funciones. Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Hoy, como nadie quería, pero todos intuíamos, apareció muerto Luciano Arruga. Muerto no. Asesinado por las fuerzas represivas que este gobierno en 11 años no pudo purgar y, por el contrario, multiplicaron su accionar contra el pueblo en las sombras, con el emblema del gatillo fácil que es récord en esta década arrasada. Gustavo Robles, Partido Comunista de los Trabajadores. Desde el medio no dependiente queda la palabra. Anterior colectivo Premio Nacional de Derechos Humanos 2005 en España por sus acciones en la valla de Ceuta y Melilla. Lanzamos esta denuncia pública ante la grave operación policial llamada Más Moirum, costumbre de los ancestros, para realizar redadas a la casa del inmigrante sin papeles. Esto pertenece a un conocido Gerardo Dubré, Coordinación Seminario y Formación Teológica. Los 3 últimos párrafos que leo son utilizados por Grande para construir esos aforismos implicados que nos sacan de la velocidad y del simplismo o la simplificación. Uno es: los que han combatido siempre al socialismo no tienen la ética política para advertirnos de los peligros de una restauración conservadora. El segundo: totalmente de acuerdo con haber designado a Tinelli personalidad destacada de la cultura represora. Hoy vamos a compartir con ustedes, además de este artículo que me parece tan apropiado, tan productivo, tan veraz, de Alfredo Grande, parte de una entrevista que se hizo por fuera del marco de la radio, pero que ya hemos solicitado la autorización correspondiente para compartir algunos pasajes de una entrevista realizada con un académico intelectual, porque en la búsqueda, y cuando digo búsqueda es que no sabemos a ciencia cierta qué buscamos, pero sí tenemos una sensación de que existen vacíos que deben ser llenados o caminos que no conocemos. Por lo tanto, la búsqueda no es perfecta. No tiende a ser perfecta, sino cuanto más imperfecta sea, será mejor para nosotros, por aquello que no vamos a sentirnos cómodos de haber encontrado ese camino, o creer que la búsqueda ha sido saciada. ante tanta voracidad del Estado en su conjunto de convertir a las bestias en más bestias, digo bestias definidas así, desde la derecha hasta la izquierda inclusive, o incluso, de quienes han violado la ley. Pero los que violaron la ley y pertenecen a una clase, que como se dice casi banalmente en estos días, invisibilizada por aquellos que sostienen una valoración política, que trabajan por esa clase, que articulan con esa clase, que piensan la política y el desarrollo de la misma hacia esa clase. Los que violan la ley en este país no son únicamente los pobres. En eso creo que estamos de acuerdo. Entiendo que estamos de acuerdo. Ahora, lo que no hay dudas es que los que son castigados por violar la ley son los pobres. La diferencia está ahí y no es un aforismo implicado. Los pobres violan la ley, si quieren ustedes, como forma de introducirnos al lenguaje que todos los días nos perfora en la reproducción que hacen los medios de las políticas públicas. Si quieren verlo así, y si lo sienten así, pues deben al mismo tiempo admitir que los sectores medios y altos son los primeros que ejercen la autoridad para violentar la vida y violar la ley. Entonces, lo que deberíamos analizar, y para ello hacer una diferenciación y una fragmentación, si quieren, es qué tipos de delitos son los que se castigan. Ahí nos achicamos un poco y diríamos que los delitos contra la propiedad y la vida son los que reciben el mayor castigo. Pero aquí aparece una belicosidad de hacer que los que ya pagan, paguen más. Porque desde la presidenta de la nación hacia abajo, todos son garantes del sentido común y ese maldito sentido común que dice que entran por una puerta y salen por otra. No han sido capaces siquiera de leer algunos artículos o pasajes del Código Penal para saber qué establece ese manual de estilo. Y nosotros que hacemos este programa hace 8 años aquí y seguimos en la búsqueda, lo único que consideramos posible y necesario es seguir administrando esa búsqueda y no reproducir, o intentar por lo menos, no reproducir los patrones hegemónicos de la cultura represora que limpia las cabezas, ahuyenta las ideas, pero fundamentalmente extrae los sentidos, los aniquila. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en este programa, además de las notas que podamos hacer y que tenemos pautadas, hay una en especial que tiene que ver con lo opuesto a lo que hoy se postula. Si algunos consideran que es contrahegemónico, tómenlo así, si es que lo consideran. Lo que queremos que escuchen ustedes es qué sucede con los que han violado la ley, con los que han delinquido y pagan consecuencias. Una vez más, hay que escuchar ¿qué ocurre con ellos? Adentro de la cárcel, durante el proceso penitenciario y que expulsa el propio Estado a la calle para que puedan reinsertarse. Porque se los voy a decir más claro. A los que van absorbiendo todos los días algo más de pánico del que tenemos, el miedo que hace que algunos se paralizan y otros sigamos en la búsqueda, cuanto más aumenta ese pánico y ese miedo a partir de sensaciones y de hechos reales, se está a un paso, sin que nos demos cuenta, en estas secuencias que digo yo que parecen imperceptibles y que en una palabra burda, pelotudas, apuntalan la idea de que es necesario una condena superior, que si robó alguien algo debe estar 20 años preso, no 3. Y si mató tiene que estar de por vida preso. Y así sucesivamente. Y cuando ya no alcance lo que hoy tenemos, cuando dejemos de mirar qué pasa adentro de los muros, y cuando los muros propios que nosotros construimos afuera no sean del todo sólidos, entonces pediremos que de 16 bajemos a 14 y de 14 a 12 y después que no nazcan. Y entonces tendremos una sociedad tan imperfecta como miserable, deshumanizada, siempre al borde del caos. Porque y quiero que lo entiendan, el caos no es algo que ninguna ley puede exterminar. Es parte del sistema, el que se hace todos los días, allá afuera, y en enormes estudios y en grandes ministerios. Así arrancamos la propuesta de hoy. Tierra sin memoria no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad, en el viejo fundamento su pensamiento dejará andar, yo vería donde debe y en ese instante la claridad fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par. Y esta tierra americana florecería. Florecería en paz. Para parir.

hoy no está la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política mirando vos y la conté 50 mil veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, vamos a cumplir con lo que ayer dijimos, no la propuesta de hoy. En todo caso, volvemos un punto atrás a un lunes donde el asueto fue muy evidente en Moreno, ¿no? Por los 150 años y los festejos y demás. Hoy recuperamos la rutina. En términos globales e institucionales es así. Ahora, todos los días es tan rutinario que vamos aceptando, ya naturalizando, la voy a dejar de usar a la palabra, aceptando. Y la aceptación nos van sometiendo. Y nosotros tomamos ese sometimiento como parte inherente de nuestra vida, algo que no puede modificarse. Es decir, aceptación, sometimiento. Lleva a una incomodidad transformada en comodidad. El miedo nos paraliza. Poco podemos hacer, vamos más para adentro y esperemos que pase esto y que una oleada popular nos bañe de nuevo los sueños, las utopías, las épicas, y por ahí nos encontramos mañana en una plaza festejando, cantando un buen tema. Punto, volvemos a casa. Lo de grande se los recomiendo. Es un muy buen artículo, el de las hienas. Es un gran artículo, porque no habla de las hienas que están a distancia, nos habla a nosotros también. Bueno, Mirko García no es una hiena, es un dirigente político. En algún momento parecía un león. Tigre no, porque estaba Mendieta. O una fiera enjaulada en algún pasaje del Consejo Deliberante para que esa institucionalidad tuviera algunos niveles ciertos de histrionismo, más que de verdadera batalla política. Desde que dejó la banca en el Consejo Deliberante, poco se sabe de él. Bueno, hasta el jueves pasado que visitó los estudios de Moreno Visión, y ahí en el programa Quórum, charlamos con Mirko García sobre su estado, carnívoro o herbívoro. Ya que lo usamos ya grande, vamos por ese lado, ¿les parece? Mirko García, primera parte de la entrevista. Después de mi salida del Consejo Deliberante, recibimos instrucciones directivas claras de Hugo Moyano de la conformación del Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo, pero a nivel nacional. Uh-huh. Y eso lo hemos hecho, pero no solamente como un instrumento político, sino con datos concretos de la realidad. Así que hemos recorrido el país, hemos conversado con los productores, hemos recorrido el país de Ushuaia hasta La Quiaca, tenemos la información de cuál es el estado de las economías regionales, pero por boca de los mismos productores. Bueno, una tarea que ya la tenemos finalizada. ¿Se alejó de Moreno? Por orden de Moyano, me está diciendo. Es una directiva de la estructura que yo he recibido, claro. Pero Moreno es mi lugar en el mundo. Uh-huh. Eso no significa que no esté informado, que no haya visitado, charlado con compañeros concejales, uh-huh. Con gente que hoy mantiene una función institucional, pero no son peronistas, he charlado con ellos también. Uh-huh. Esa fue Esa fue mi tarea. Y por supuesto, siempre lo dije, Moreno es mi lugar en el mundo. Aquí están mis sueños, aquí están mis esperanzas, es mi patria chica. Y lo otro, la otra tarea en la que nos fue encomendada, hoy ya está cumplida. A los que han preguntado durante todo este tiempo, ¿a dónde se fue Mirko García? ¿La respuesta de Mirko García cuál es? Mire, la respuesta de Mirko García es la que di. Los más cercanos a usted, algunos que no son tan cercanos a usted, ¿a dónde se fue? La respuesta es la que di recién. Recién, mi domicilio es el mismo. Sí. Que nadie me busque en un country. O sea, yo, así como ingresé a la gestión institucional, ingresé una persona humilde, económicamente humilde, uh-huh. y me retiro quizás más humilde que lo que ingresé. ¿Cuáles son las pesadillas que tiene de Moreno? ¿Tiene pesadillas? Debería preguntar así, ¿tiene pesadillas? Mire, uno, el cuadro político yo creo que tiene que tender a un crecimiento. No se puede analizar Moreno desde un solo cristal. Moreno está inmerso dentro de una república que tiene una conducción de hace 10 años y un distrito que tiene una conducción hace 20. Yo creo que no hay que tener pesadillas. Creo que hay que actuar con serenidad. Hay muchas cosas para cambiar. Yo tengo la plena convicción y la conciencia sumamente tranquila que yo hice esfuerzos denodados para meter en la agenda del Estado Municipal el tema de la salud. Uh-huh. Y hay testimonios de eso. Yo tengo la conciencia tranquila que hice esfuerzos denodados para meter en la agenda del Estado Municipal los temas de seguridad. Me costó una pelea muy grande con quien era en aquel momento Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Pero las cosas se transforman políticamente. Yo no tuve el apoyo de la ciudadanía de Moreno. Uh-huh. Tampoco tuve recursos económicos para jugar en una interna donde se necesitaban 10 millones de pesos. Una interna donde se necesitaban 10 millones de pesos. Mirko García, cuando fue con un partido propio, local, diría de corte vecinalista, no superó el 1,5%. Así que ahí la ciudadanía como que le dio la espalda. Después hizo algo junto a Mendieta, que fue jugar con Claudia Seff tras perder la primaria del año 2011. Con Claudia Seff. Eso derivó en una ruptura, o diría, distanciamiento entre las organizaciones sociales, la de Cuca Soler, que no estaban de acuerdo, las organizaciones, en especial la de Cuca Soler, en seguir al lado de Mirko García cuando este jugaba con Claudia Seff para lo que quedaba como migajas de un poder que en algún momento fue mayor. 10 millones de pesos por una interna. Supongo que por inflación se debe ajustar esto. Le pregunté, bueno, si son 10 millones de pesos para jugar una interna o jugar por la intendencia, ¿cuánto se necesita para la gobernación? ¿Y cuánto para presidente? Bueno, Mirko García es muy directo. Entonces le puso cifras a esas palabras. Me dice, para jugar una interna son 10 millones de pesos. Y sí, y la gente lo tiene que saber. No, está muy bien que empiecen a decir qué se necesita para hacer política, 10 millones de pesos. Y para hacer, para un candidato a gobernador necesita 80 millones de pesos. Por eso que el cuadro tiene que ir creciendo y ir observando otras realidades. ¿Y para presidente cuánto se necesita? Y para presidente serán 200 millones de pesos. Si Moyano puede ser candidato a presidente. Moyano no es, Moyano es presidente del club. Usted es independiente. Sí. Y va a ser presidente del partido de la cultura, la educación y el trabajo a nivel uh-huh. nacional. Uh-huh. $200 millones no es plata si es que se quiere manejar un país. Ese supongo que está subestimado este aporte o esta cifra. De dólares, puede ser. Sepa usted que alguien que entiende de política y que ha jugado y que ha tenido cargos públicos y que hoy acompaña a Hugo Moyano en la conformación del partido que se llama, ¿viste? Me tengo que empezar a acordar porque son nombres tan largos. Antes era fácil, ¿viste? Antes era Partido Justicialista Unión Cívica Radical. Ese bipartidismo se rompió. Se avanzó hacia el Partido Único y ahora es tiempo de frentes. Y una aclaración que me parece central, sobre todo por lo que es la educación cívica o instrucción cívica. Los frentes no son... el frente no es un partido, es la sumatoria de partidos. Por eso son frentes, es sumatoria de partidos. Entonces, no es que dentro del frente está el Partido Justicialista, no. Está, por ejemplo, el partido de la Victoria. Está, puede estar Colina, estoy hablando del oficialismo, ¿no? Miles, partidos. Es decir, hay una proliferación de partidos y sellos que antes estaban sueltos y hoy están acumulados en un frente y que son imprescindibles esos sellos para que se le pueda dar la característica de frente, que es la sumatoria de partidos. Bueno, el de Moyano, no sé en dónde carajo va a estar el partido de Moyano. ¿Está? Porque Moyano tiene un partido que se llama Por la Cultura, la Educación y el Trabajo. Y es el partido con el que jugó en la última elección al lado de Narváez. De De Narváez. Ahora, De Narváez no sé qué partido tiene. Por ahí no es necesario que tenga un partido de Narváez hoy. Lo alquila el año que viene y listo. Acá lo que contaba Mirko García es que por orden de Moyano salió a recorrer el país para armar la estructura a nivel nacional de este partido. Que este partido puede jugar solo, que no va a ocurrir, o puede ir a un frente. ¿A qué frente se imaginan ustedes que puede concurrir Moyano? Moyano puede estar en el PRO. Puede estar en el PRO. Moyano puede estar en el Frente Renovador. No hay muchas diferencias, ¿no? En cuanto a concepción. El PRO no es peronista, ¿o sí? Ahí tengo dudas. Ahí tengo algunas dudas. Algunos grises. ¿El Frente Renovador es exclusivamente peronista? No. Sí, tengo más grises. ¿El Frente para Victoria es exclusivamente peronista? No. Se licuó aquello de la identidad. Se va licuando en los frentes. No es necesario, insisto, el partido. Se alquila el partido. Se alquila el partido. Bueno, le pregunté a Mirko García, ya que regresó, qué considera de lo local. Y entonces le envía un mensaje a los morenenses, que es este, escuchen. Y los morenenses tienen que estar tranquilos. Sí. Que yo creo que Mariano Hues es un hombre inteligente y no va a ser candidato. Y el problema lo tiene Mariano Hues en elegir su sucesor. Por supuesto, si usted me consulta, yo creo que en la cabeza de él estará buscando sus sucesores. Pensará en Andrés Arregui, pero ha sufrido un desgaste muy grande. Yo creo que sí que lo tiene, que es Carla Campos Bilbao, un excelente cuadro político institucional. Pero yo creo que no va a poder tener el manejo del distrito como lo tuvo con Andrés Arregui. Uh-huh. Carla Campos Bilbao es una persona de mucho ímpetu, de mucho coraje. Creo que no, en el supuesto caso de ser candidata. Es decir, para usted, Hues no se presenta. Mire, yo lo considero una persona inteligente, un gran ingeniero político. Uh-huh. Creo que no se va a presentar. Pero igual va a seguir siendo el ingeniero de ese espacio, ingeniero político que va a ver cómo se reflota este resultado electoral que para mí, para el oficialismo moreno, es adverso. Uh-huh. Pero yo creo que ya debe estar pergeñando una ingeniería política que es esmerilar. Yo lo visualizo a Damián Contreras como un hombre fuerte para la competencia por la intendencia. Creo que va a ganar, pero... ¿Y va a ser intendente, Contreras? Creo que sí, creo que va a ser intendente. No estoy con Sergio Massa. Sí. Hoy. Hugo Moyano hoy no está con hoy. Sergio Massa. Pero quizás no esté con Massa en el 2015. Pero me gustaría que Damián Contreras tuviera una oportunidad para ejercer ese mandato. Pero hay otros buenos candidatos también. ¿Sí? Sorpréndame. Sí. Yo creo que López es un excelente candidato. Creo que Leonardo Coppola puede ser un excelente candidato también. Y aquí es donde va a empezar a jugar este gran ingeniero que se llama Mariano Federico Hueso Campo. Uh-huh. Yo creo que aquí empieza la estrategia de la esmerilación. Yo creo que Mariano es consciente, Mariano Hueso es consciente que tiene un caudal electoral que nadie se lo va a poder penetrar, pero tampoco va a poder sumar. Entonces, ¿y usted qué va a jugar? Entonces va a apelar a esta ingeniería de decir, bueno, a ver, dígame usted a levantar, a levantar un macrista en el distrito, por ejemplo. Sí. Macrista es Coppola. ¿Se entiende entonces? El esmerilamiento al que refiere Mirko García es el que trabajó Mirko García cuando fue parte del oficialismo, claro está. El gobernar, claro, tendría que leer de nuevo lo de los chacales o las hienas de grande, pero no da, tenemos que llegar a la tanda de hora. El esmerilamiento hace que el rey no se exponga. Tiene que hacer jugar a aquellos que van a esmerilar. La forma es decir que, por ejemplo, el PRO en Moreno está creciendo, por lo tanto, el vecinalismo pierde su caudal electoral. Entonces tiene mucho espacio Coppola. Sube Coppola, tiene que bajar a CEF. Si va perdiendo el rey, que es juez, lo que tiene que lograr es que los que podrían alcanzarlo también vayan perdiendo. Y la forma de que vayan perdiendo los que pueden alcanzarlo es ponerle a aquellos que lo pueden alcanzar algunos obstáculos al lado. Esto es abrir postulaciones dentro del mismo frente, abrir candidatos dentro del mismo partido, financiar a esos que le pueden jugar linterna a quien va subiendo, jugar decentemente o indecentemente. El esmerilar no tiene que ver con la exposición del rey, sino que las hienas trabajen. Vamos al último audio de Mirko García, porque quedó pendiente ahí en la pregunta, ¿qué quiere hacer él? ¿Qué va a hacer de la vida de Mirko García, además de estar recibiendo órdenes de Hugo Antonio Moyano? A lo mejor puede ser que Moyano esté con Macri, a lo mejor Mirko García pida permiso para jugar con Contreras, puede ser. ¿Quiere volver al Consejo Deliberante? No, la verdad que no. ¿Y qué quiere hacer? Si tuviera la oportunidad o la posibilidad de elegir. ¿Qué quiero ser? Presidente, sí, de la Nación. Pero, claro, eso no me dijo en la primera, sí, nota, pero no. No le da. Imposible. No, para intendente tampoco. Como están las cosas, tampoco. Mire, el crecimiento de un cuadro político ve que muchas veces a Moreno se lo puede ayudar desde otro lugar también, no solamente del Consejo Deliberante. Si usted me pregunta si mi vocación es ser concejal, le diría que no. Si mi vocación es poder ayudar a un intendente de Moreno que venga a revertir esta situación que se vino a producir, que se viene produciendo desde muchos años, eso me encantaría, desde cualquier lugar. Tránsito, seguridad. A lo mejor desde mi casa, pero ayudar a esa persona con la experiencia que uno ha observado. Todos tienen que recordar que las mejores épocas de este periodo de Mariano Hueso fueron en plena crisis. En plena crisis la cosa se manejó bien. Cuando comenzó a vislumbrarse, entre comillas, esta década ganada, Moreno se empezó a hundir. Yo creo que la persona que asuma los destinos del pueblo, se llame como se llame, esa persona va a contar conmigo para lo que sea, para el bien de Moreno. Y lo demás, siempre se conversa. Usted recordaba una nota, yo se lo dije un día a usted, sí, en esa misma nota que me lo hizo recordar ahora, yo no nací en la municipalidad de Moreno y no nací en una banca de concejal. Lo sigo sosteniendo. ¿Se olvidaron de usted o usted se olvidó de alguien en este tiempo? Mire, de las personas que yo quiero, las veo continuamente o nos hablamos. ¿Su familia? Mi familia, muchos compañeros. Bueno, ahí pasaba Mirko García, que concurrió al programa de televisión que se transmite los días jueves a las 5 de la tarde en Moreno Visión. ¿Tanda de la hora? Vamos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1.

Tengo la promesa del gobierno provincial que, si Dios quiere, más o menos en 10 días tendríamos nuevamente el equipo en funcionamiento. Esperemos que se concrete, o sea, es un tema fundamentalmente de la empresa, porque no es un elemento que sea posible sustituir, o sea, no se puede reemplazar con otro transformador que nosotros pudiéramos conseguir en cualquier lado. Tiene que ser específico de la marca, lamentablemente. ¿La empresa es Grienzu? La empresa es Grienzu y el tomógrafo es Toshiba. Es Toshiba. Sí, ¿y la que tiene que conseguir esa pieza es Grienzu? Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y la que no lo tiene en el país es la empresa Toshiba realmente, ¿no? Que la tiene que importar de afuera. Por desconocimiento y porque soy neófito en esta materia y en varias otras, doctor, pero... Yo también. ¿La misma pieza que se rompió? ¿El mismo desperfecto que el anterior? No es el mismo desperfecto que el anterior. Es más, lo que se rompió anteriormente es el tubo de disparos. Es decir, el tomógrafo tiene un sistema de disparos intermitentes que se hacen en cada estudio. Por cada estudio se hacen X cantidad de disparos. En algunos serán 15, en otros serán 25, en otros serán 42. Uh-huh. Cuando el tubo se agota, que se agota aproximadamente a los 800.000 disparos, ¿sí? Cuando el tubo se agota hay que reemplazarlo. Eso es lo que nos ocurrió en la etapa anterior. Ahora, hemos gestionado, porque esto fue hace un tiempo, ¿sí? Hoy el tubo ese, que era nuevo en su momento, hoy ya tiene 600.000 disparos. Uh-huh. O sea que digamos que estamos al punto de su capacidad útil. Hoy nosotros, si tuviéramos nuevamente un problema con ese sector del tomógrafo, con el tubo del tomógrafo, hoy tenemos un tubo de repuesto que lo hemos ido gestionando por la experiencia que pasamos anteriormente. Pero lamentablemente se nos rompió un transformador que es un elevador de potencia y que no tiene sustitución, lamentablemente. Uh-huh. Le voy a hacer una pregunta que es muy básica, pero sabrá entender usted la utilidad. Que no tenga el hospital tomógrafo, ¿qué provoca? Lo que provoca es... En los pacientes, ¿no? Por supuesto. Un inconveniente operativo para nosotros. Nosotros estamos gestionando con todos los pacientes que requieren un estudio de esta característica algún acuerdo con los hospitales vecinos, tanto sea como la Edo, como el Posadas, como el Hospital de Rodríguez, para poder hacer los estudios en esos centros. Pero bueno, lo que ocasiona es la incomodidad, ¿no? De no tenerlo, como si tuviéramos algo a mano en casa y se lo tenemos que pedir al vecino, digamos, lo que genera la incomodidad del traslado, el transporte, o sea, el tiempo, las horas hombre, los gastos, o sea, todo genera una circunstancia distinta frente a la que nosotros teníamos anteriormente, que si necesitábamos una tomografía la hacíamos directamente en nuestro hospital. Sí, además de eso, doctor, cuando le preguntaba sobre la práctica para el paciente, es el diagnóstico. Claro. ¿No? O sea, imagínese que antes se hacía ahí, ahora para tener el mejor diagnóstico, para saber de qué manera se procede con ese paciente, no sé, llegó fracturado, no sé. El diagnóstico es el mismo. El diagnóstico es el mismo. Lo que genera es la incomodidad del traslado y el tiempo que nosotros usamos para hacer un traslado de estas características y la atención de los pacientes más complejos. No, eso lo entiendo. Precisamente decía, en la dirección que usted lo plantea, que al no tener el tomógrafo, el tiempo que lleva el traslado puede ser un tiempo muy importante para ese paciente y para ustedes. A veces sí, otras veces no. Y sí, claro. Hay estudios que son programados. En ese caso, digamos que yo necesito un estudio programado, a mí de alguna manera no me genera un cambio significativo en el diagnóstico. Porque que yo tenga un diagnóstico 3 o 4 horas más tarde, por ahí no me genera tanta dificultad. Uh-huh. Digamos, el tema lo tenemos, sí, con las urgencias. O sea, las urgencias, sí. Nosotros en ese sentido tratamos de hacerlo en el menor tiempo posible, y el tiempo es un tema importante cuando a veces las cosas pasan a un nivel superior, ¿no? Los ecógrafos, el ecógrafo portátil. El ecógrafo portátil. ¿Se acuerda que lo robaron? Sí, ¿no? Sí. Bueno. El ecógrafo portátil que desapareció. Sí. Lo robaron, vamos a decir, lo robaron. Lo robaron. Lamentablemente es así. Y sí. Lo robaron, es también es un equipo muy caro, un equipo que hoy en el mercado debe valer por encima de los $25.000. Ese equipo no se pudo ubicar. no lo pudimos recuperar. Nosotros, gracias a Dios, tenemos alternativas en ese sentido, en un equipo de similares características, que nosotros ahora sí lo tenemos, lo entregamos bajo estrictas normas de seguridad, y uh-huh. otro equipo que no es portátil, pero que está bajo llave en la guardia, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que hay dos. Sí. Hay dos. No hay dos. Esos son los dos que se utilizan en la urgencia. Ah, por eso. ¿Sí? ¿Y antes que había uno solo? No. Antes teníamos uno que era itinerante. Ah, bien. ¿Sí? Bien. Un equipo que estaba en la guardia, que estaba a disposición, pero que era portátil. Se necesitaba en quirófano, lo teníamos en quirófano. Se necesitaba en otra parte del hospital, lo teníamos en otra parte claro, del hospital. Ya no hay portátil, eso me quiere decir. Tenemos un portátil. Sí, tenemos otro portátil. Bajo siete llaves. Bajo siete llaves de similares características y que se lo llevan únicamente si entregan el documento, digamos, más o menos. No tanto, pero quien lo necesita lo va a tener y lo va a usar, pero también se va a comprometer a devolverlo en las mismas condiciones que se lo retira. Y después tenemos otros equipos que no son portátiles, que son equipos de grandes dimensiones, pero que están también al servicio de la comunidad, por supuesto. Uh-huh. Bueno, y la última, la semana pasada se hizo un informe y Canal 13 estuvo aquí en el hospital. Bueno, yo siempre he entregado una mirada respecto a lo que hacen los medios masivos o los medios nacionales. Los medios nacionales no trabajan sobre, lo estructural. Es si la noticia es fuerte o no es fuerte, independientemente de cuál sea la empresa. Es así por formato, es así por una lógica tarifada, es así porque es mercado. A diferencia de lo que puede hacer un medio local por el tipo de intervención que tiene y por la relación que va construyendo con las autoridades y con las personas. ¿Qué le pasó a usted cuando vio ese informe? Mira, te agradezco muchísimo la pregunta. Realmente quiero aclararte que y agradezco tu consideración, es absolutamente real. Te quiero contar que en este contexto la nota con Telenoche duró aproximadamente 2 horas. Dos horas que fueron 2 horas tal cual lo contás vos, fueron 2 horas de torturas, fueron 2 horas de preguntas inquisidoras y fueron 2 horas de un tenor muy importante. Y en este sentido lo que yo quiero aclarar, por un lado, es llevarle la tranquilidad a la población de que nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando y atendiendo a la gente de la mejor manera posible. Como yo le dije al señor Masachesi, que se lo dije en varias oportunidades en el momento de la nota, vos sabés muy bien que vos me lo estás diciendo, o sea, que el alcance y el fragor de esta nota está basado en el sensacionalismo, o sea, en decir el impacto que tienen. A mí me editaron tanto que mis respuestas no alcanzan a pasar el minuto 40, pero hablamos 2 horas. Y sí. Y le estuve explicando que nuestra población es el efector de salud que tiene, es el hospital, o sea, para toda la población, y que estamos trabajando de la mejor manera que ponemos. Que tenemos falencias, que tenemos que mejorar, fantástico. Pero yo le decía a Masachesi que para él esto es una nota, que él viene a buscar su jornal del día, su partida contributiva, pero mañana se olvidó de la población de Moreno, que es lo que pasó, o sea, lo transcurrió una nota un día y después se olvidaron de la gente. O sea, lo que buscaron es el sensacionalismo, lo que buscaron es la cabeza de un director, que la pueden tener o no, no importa quién esté al frente, pero quien esté al frente va a seguir haciendo lo que sea necesario para atender a la población. Nosotros no podemos dejar a la población sin atender. Yo le planteaba esto de... Lo he visto en... Mire, desde que... él era director Ciancio. Alejandro Ciancio, mire, ya que estamos haciendo un poco de memoria. Sí, creo que fue el año 1999. Sí. Una bacteria intrahospitalaria. ¿Qué se dijo? 9 muertos. Yo me acuerdo ese día la llegada de todos los medios y todos venían a buscar la cifra. Exactamente. ¿No? Exactamente. Es decir, lo viví porque trabajaba en Señal Oeste Televisión, un medio local. ¿Sabes cuál fue mi error? Sí. Recibirlo sin la presencia de, por ejemplo, de un medio local como ustedes. Sí. Ese fue un error mío. O sea, eso hay que reconocerlo. Sí, pero ¿no? ¿Sabes una cosa, Vetrano? Que son lógicas tan diferentes. Porque yo le puedo asegurar que esa nota, presentada como se presentó, editada como se edita. Yo estoy haciendo una nota con usted, mañana tengo que subir esta nota a una página y la voy a editar a la nota, por supuesto. Seguro. Porque no puedo pasar una nota Seguro. De 20 minutos. El tema es el sentido de la nota. Exactamente. Y yo creo que todo lo que se hace es para no solamente golpear a un gobierno, sino para decir a los responsables, esto no puede funcionar así. Y lo charlaba con el diputado Vago, que ha recorrido el hospital en varias oportunidades, ha tenido entrevistas con ustedes. No se puede obtener una política pública digna si se administra la miseria. Y yo creo que ustedes administran la miseria, se lo he dicho a ustedes, se lo he dicho a Rossi. Exactamente. Y esa miseria se traduce en vida y en muerte, porque estamos hablando de un hospital, y hacen a veces lo imposible, y muchas veces se superan límites, porque ¿cómo se cierra un hospital? No se puede cerrar un hospital. No se puede cerrar un hospital, nosotros no podemos. Bueno. Por más que los recursos no sean suficientes, uno tiene que entender que el hospital tiene que seguir trabajando y tiene que seguir atendiendo a la comunidad. Es imposible pensar una comunidad sin un hospital público. Público estamos hablando. No, pero desde ya. Ahora, si que ustedes... tenemos que mejorar un montón de cosas y que muchas de las cosas se mejoran con la gestión de recursos, estamos totalmente de acuerdo. Pero que nosotros, el hospital, lo debemos mantener abierto, es absolutamente real. Y lo que se comprometieron a decir, que nunca lo dijeron, que es la predisposición del personal hospitalario, que vos la conocés muy bien. Sí. O sea, vos sabés muy bien que nuestros médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, cada uno pone su granito de arena para que esto siga en función y tratar de hacerlo, y lo hacen de la mejor manera que se puede y con la mejor predisposición. Tenemos puntos que mejorar como en cualquier familia hay puntos que mejorar, pero nuestra gente hace un esfuerzo denodado todos los días. Es así, y se da esto, ¿no?, de pedir, no sé, voy a una toma y lo primero que se produce cuando llegamos a una toma es llamen a un medio nacional. Es tan efímero. Claro. Pero bueno, la idea, o si quiere usted, el alucinatorio, porque leía en el comienzo de la mañana un artículo, es que el medio nacional puede hacer de puente con la autoridad que le niega el derecho o que le niega el recurso, ¿no? Y después se va al medio, ¿ok? Exactamente. Entonces, a usted le tiene que mandar la plata a Colia. Pero generando una actitud constructiva, como yo le decía al periodista, al colega, yo le decía, generemos una actitud constructiva, porque hasta acá todo lo que usted me está presentando es una actitud destructiva hacia el hospital, hacia la comunidad, porque de ninguna manera el medio nacional va a pensar en mejorar una situación que pueda favorecer a nuestra comunidad. No, y además, me gusta el sensacionalismo. Sí, pero sí, claro, y un poco más le digo. Con el máximo de los respetos, ¿qué cucaracha podés filmar en tu casa? Claro. O sea, no sé, porque cuando yo veo una cucaracha en mi casa y la quiero pisar, no puedo. Entonces, generalmente no posa para las cámaras. No. En líneas generales. No, por eso. O sea, y después podemos discutir miles de otras cosas, pero una cosa es mostrar el sensacionalismo y otra cosa es buscar alimentar fuentes que no existen. Sí. Coincido. ¿Sabe qué? Estamos reflexionando al aire, ¿no? Me parece que se ha superado el límite del sensacionalismo. Me parece que es la banalización de lo grave, ¿no? Porque sí, por supuesto. Es la banalización de lo grave, y cuando la gravedad pierde sentido, estamos en un verdadero problema. Cuando yo digo que administran pobreza, es que, bueno, si el recurso no está, se hace lo que se puede. Y lo que se puede, estamos hablando de un hospital, no es un kiosco. Totalmente. Y esto que le digo a usted se lo dije a Ciancio en el año 1999. Totalmente. ¿No? Pero claro, yo voy al hospital. Y yo voy a seguir yendo al hospital público. Totalmente. ¿No? Es que ese es otro de los puntos que yo le aprovecho tu medio. Si uno tiene una necesidad real, si tiene una gravedad de una situación familiar o la que fuere, del tipo que fuere, ya sea por la inseguridad, ya sea por un accidente, ya sea por la situación que fuere, tiene que venir al hospital. El lugar donde se le puede salvar la vida es en el hospital. Nosotros, en el área de urgencia, somos magníficos, tenemos resultados excelentes, y te lo digo porque lo comparo, tengo la posibilidad de compararlo con otros centros asistenciales. La habilidad que nosotros tenemos acá para resolver situaciones complejas es lo que a nosotros nos da la idoneidad, la responsabilidad de hacerlo de la manera que lo hacemos y que lo hacemos bien, porque sabemos que lo hacemos bien, aparte que tenemos todo para poder resolver la emergencia. En ese sentido, a nosotros no nos falta nada. En otros ámbitos, bueno, podemos tener, tenemos algunas falencias, algunas debilidades donde las tendremos que reforzar, pero en el área de urgencias no hay ningún lugar donde se cuente con laboratorio, con hemoterapia, con técnicos de rayos, con cirujanos, con anestesistas. No hay ningún otro tipo de institución privada que pueda dar esta seguridad. Y desde ya te digo que nuestros resultados en la urgencia, y vos lo sabés porque hay mucha gente que te lo ha dicho personalmente, sí, sí. Nuestros resultados en la urgencia son muy buenos, son muy buenos. Traduciéndolo, siempre digo lo mismo, si no te pueden salvar la vida en el hospital, no te lo van a salvar en ningún lado. Sí, porque esa es la tranquilidad que nosotros le tenemos que llevar a la comunidad, que nosotros vamos a seguir atendiendo y lo vamos a seguir haciendo de la mejor manera que podemos. Sí, y lo vamos a ubicar así, Vetrano, para que no haya una diferencia respecto a lo que observo y lo que percibo y a lo que vivo cuando voy al hospital. ¿Será alcanzable un objetivo mejor o mayor siempre dentro de los parámetros que es el único hospital para 500.000 de habitantes? Y por demanda, no puede atenderse a todo el mundo. Exactamente. Entonces, esto yo lo enmarco como principal. Eso es lo fundamental. Bueno. Eso es fundamental. Y eso es lo que hace que toda la oferta en salud que vos puedas dar en este hospital es rápidamente agotable. O sea, yo puedo dar la oferta que sea, pero rápidamente se va a agotar porque la demanda excede a la oferta. Ese es el punto. Entonces, bueno, tenemos que mejorar la oferta. En ese sentido, esperemos que se cumplan también algunas promesas. Aprovecho para comentarte que hay programado, si Dios quiere, para el año que viene, la construcción de un centro de pronta atención, lo que se llama el UPA, el UPA 24, que van a ser centros donde la gente va a poder recurrir las 24 horas y que van a tener las cuatro especialidades básicas, con laboratorio, con equipos de rayos, pero esperemos que estas ideas se puedan concretar en el marco de lo que se viene prometiendo, ¿no? Lo prometieron en el año 2011. Sí, pero creo que recién ahora se pudo poner en agenda de presupuesto. Y sí, por eso. Si ojalá, lo prometieron en el año 2011. Ojalá que yo no tuve la oportunidad de presenciar hace poco un discurso y prometieron que iba a estar en contacto. No, sí. En orden a las promesas lo prometieron en el 2011. Y esto lo estamos haciendo en vivo, estamos charlando con Vetrano en vivo. Los formatos de los medios masivos de comunicación, sea televisión o radio, es rapidísimo. Hace 20 minutos estoy charlando con Vetrano, porque es uno de los directores de nuestro hospital, el único que tenemos de Moreno. Así que le agradezco mucho. Le mando un abrazo, doctor. Te agradezco mucho y te agradezco la posibilidad de llegar a la comunidad a través tuyo y, bueno, poder transmitirles a todos que sigamos confiando en nuestra institución y que vamos a seguir atendiendo desde la mejor manera que podemos, como siempre lo hacemos. Le mando un abrazo. Gracias por llamar. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, tiempo de ir a la tanda de media hora. ¿Sí? ¿O no? Pará, ¿qué tenemos? Tenemos el tango, ¿no? Pará, volvamos. Volvamos. ¿Es el tango? Sí, tango que me hace bien, no que me hace mal. Acabarán los otarios que en otro tiempo sabía. Los muchachos de hoy en día no son giles, al contrario. Se acabaron los otarios que nos salgan a buscar. Con linterna y con candiles que aunque tengan 15 abriles no los podrán encontrar. Con que al campo a cachar giles, con sus gracias juveniles, que aquí nos van a callar. Si haces y no te hagan ilusión, de un buen apartamento, salajas y un Renault. Cuidado al metejón, que hoy todo ya cambió, detrás de cada otario se esconde un gigoló. Es un bravo el muchacho de ti, amigo, cuidado. Y

para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Recorte informativo. Hubo una pérdida de gas. Como lo solucionaron fue, nos cortaron el gas, 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, por una situación fantástica que vivimos fuera de lo que es la radio, de metas que se pueden alcanzar y que nos van a generar una severa y profunda satisfacción, es que retomamos algo que en su momento lo hizo Rodrigo Pagalday, Fernando Ochoa también, y era otro tiempo, dentro de este contexto. Esa pelea de las trabajadoras compañeras del Patronato de Liberados por el espacio, por los derechos, porque no se las veía, porque no se las ve. Bueno, tiene, yo no diría una actualización, sino una conclusión, que tal vez en algún momento, tal vez, o este año o el año que viene, veremos, será transmitido una parte de la conclusión aquí, es probable, ¿sí? Pero bueno, en todo caso me permitió leer un poco más a Bakuan, leer algo de Mata, leer lo que es prisionización, lo que es el Estado penal, la punibilidad, pero sobre todo algo que no tiene que ver con lo teórico, que es realmente atrapante, sino con experiencias ya vividas, de encierro. El día domingo se hizo una nota, no para poner al aire, pero ayer nos comunicamos con el señor Viegas y por supuesto está de acuerdo que tomemos parte de esa entrevista, ya que él hace un trabajo muy poco habitual respecto a los liberados. Entonces, utiliza una palabra, una frase, que es el muro elástico. Quienes en algún momento de nuestra vida, hemos tenido, yo no diría la posibilidad, sino la decisión de estar y entender qué es un penal, qué es una cárcel, permanecer algunas horas en una cárcel, visitando a quienes están ahí, lo que se escribe en la teoría es mucho más fácil de asimilarlo. Se comprende porque se vivenció. La cárcel no es para resocializar a nadie, es para destruir a los que van. Y esta es una conclusión. Vamos a escuchar lo que dice el licenciado Fabián Viegas, ¿sí? Que es hizo un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de La Plata, es licenciado en Comunicación Social, escribió sobre el muro elástico, trabajó en relación a liberados que habían cometido un tipo de delito, no amplió, buscó a aquellos que habían cometido un tipo de delito y sobre ellos hizo una experiencia de contacto, de entrevistas de profundidad, de búsqueda, ¿no? Escuchen con atención porque es lo opuesto a lo que cada día y a cada hora se entrega en los medios masivos de comunicación, sin excepción, es lo opuesto. lo opuesto porque va al sentido. Y busca reflexión más que inmediatez. Esta es la primera parte. En general, la democracia occidental se ha planteado desde un binomio de libertad e igualdad, como si fuesen dos cosas que están de la mano y que funcionan al mismo tiempo en la democracia, pero lo cierto es que tenemos en un punto algunas libertades de movilidad, por ejemplo, pero lo cierto es que la falta de igualdad también tiene que ser un concepto que se relacione con la libertad. O sea, no hay libertad real si no hay igualdad de condiciones. O sea, eso sería, o sea, si no tenemos, o sea, todos somos libres, por ejemplo, de viajar, todos seríamos libres de viajar en la Argentina, pero sin embargo la diferencia de posibilidades reales de acceder al costo de un pasaje, por ejemplo, hace que esa libertad de viajar sea en un punto una perspectiva hipócrita. En un punto con la cuestión de los liberados pasa lo mismo, o sea, están en libertad, pero hay tantas situaciones que acotan su real libertad que esa libertad queda trunca, ¿no? Eso sería como desde una visión quizás más estructuralista, o sea, de pensar, bueno, el acceso a bienes, el acceso a la justicia, por ejemplo, o sea, se supone que están en libertad, pero son muy perseguidos por la policía, también por otras situaciones de sus contextos, por la pobreza, por la falta de acceso al trabajo, o sea, son libres de trabajar, pero lo cierto es que no pueden conseguir trabajo porque por el hecho de tener antecedentes no les permite acceder a los trabajos. Son libres de presentar proyectos para subsidios, pero lo cierto es que nadie les explica cómo hacer esos proyectos. Son gente que no ha tenido en mayor parte de los casos posibilidades de acceso a bienes culturales que le permitan armar esos proyectos y después entonces no les dan los subsidios, bueno, o si se los dan, o se los aprueban un año después de estar en libertad. Y después hay una cuestión más de corte individual, digamos, ¿no? O sea, que habla también de la libertad o de la falta de libertad. Se supone que están libres, pero haber estado tanto, ¿qué nos importa de la libertad? Poder hacer lo que queramos, más o menos, poder acceder a ciertos bienes, poder relacionarnos con las personas, relacionarnos con el mundo de la civilidad, o sea, esa civilidad que nos permite un acceso a los derechos, que nos hace relacionarnos con otros para el trabajo, para los afectos, o para lo que sea. Y lo cierto es que sentirse libre es una cuestión que yo también estuve indagando un poco con los casos que investigué y era de alguna manera una cuestión que no se daba. No se sentían libres porque en un punto, como la ponencia, tenían todavía la reja en la cabeza en un punto, ¿no? La cárcel es un enorme dispositivo de construcción de dependencias y de sociabilidades que son muy propias para sí mismas. O sea, la cárcel, cuando se habla de reeducación, resocialización, que son paradigmas que se han discutido muchísimo en los últimos 30 años, nosotros hemos dicho durante mucho tiempo, ¿no? La cárcel es mentira que resocializa porque no se puede resocializar a alguien para la sociedad en el encierro, etcétera, etcétera. Pero en un punto sí genera una sociabilidad extremadamente particular que sirve únicamente para el encierro. En un punto genera una resocialización que sirve para el encierro. Entonces, ¿en qué punto son libres? O te pregunto a vos, ¿en qué punto vos sos libre? ¿Cuáles son los muros que se levantan y que nosotros los aceptamos sin identificar como muros? Para los liberados, que hay liberados en Moreno, y que no han reincidido, y que no han reincidido a pesar que el Estado los margina. No es que los invisibiliza, los margina. Es decir, el Estado hace a la continuidad de aquello que en la cárcel sintieron en sus cuerpos. Y aún así no han reincidido. ¿Se preguntan ustedes por qué? Porque si no, lo simple y realmente es vomitivo escuchar hoy una liviandad decir, pero en las cárceles se tiene que trabajar. Trabajan para el servicio penitenciario, claro que trabajan. Y si no se labura para el servicio penitenciario, se labura para la iglesia. Es decir, la cárcel genera conductas, genera nuevas subjetividades. No en el sentido progre que desde afuera y en un programa de televisión bizarro puede expresarse. La búsqueda de sentido, y una radio comunitaria debe ser comunitaria buscando esos sentidos. No tomando lo del medio masivo para decir qué malo es, sino buscando los testimonios de aquellos que puedan darle sentido a lo que nosotros no comprendemos porque no lo vivimos, porque no hemos transitado por ahí. La riqueza de lo comunitario, lo alternativo, es eso. Y será siempre así en tanto pretenda ser comunitario. Lo que hace este buen hombre de Viegas es aportarnos algo de lo que nosotros estamos buscando, que es el sentido a las experiencias ya vividas, de esos pasajes que tuvimos en nuestros cuerpos, de ir a visitar, en lo personal, dos veces a Ailén y Marina Jara, que me devolvió a un año largo de ir todos los sábados a visitar a una persona, a un penal en Córdoba. Me devuelve ahí. Entonces, desde eso que viví hace más de 20 años largos en mi provincia, a lo de Ailén y Marina, yo no vi cambio en dos décadas, sino que vi perfeccionamiento de la destrucción del ser humano. No hay resocialización, porque no está concebida la cárcel para la resocialización. Sí para la dependencia, para la proliferación de las violencias, y luego de pasar 2 años, 3 años, ni qué hablar de más. El que sale se encuentra con un mundo afuera que desconoce y encuentra la desorientación. Les digo a ustedes que hay liberados en Moreno y no son bestias. Creo que nosotros somos más bestias, porque somos profundamente ignorantes. Y debe ser que en algún punto nos genera un cierto poder ser ignorantes. Esta es la segunda parte de Viegas. Las personas somos en gran parte un poco una negociación entre nuestros intentos de tomar decisiones por nosotros mismos y por aquellas cosas que nos han ido formando como sujetos en la relación con los otros. Y desde esa perspectiva, tenemos que entender que la cárcel también forma a las personas y que también genera una forma de relacionarse con los otros. Y si esa relación es, por un lado, de mucha dependencia, por otro lado es de mucha violencia también, se vive, la vida dentro de la cárcel es violenta, y no es porque las personas sean violentas naturalmente, sino porque el encierro y las prácticas penitenciarias empujan a las personas a altísimos grados de violencia cuando no la generan directamente ellos. Y en esa forma de socialidad, salir afuera después implica un impacto muy fuerte, porque nadie les enseñó, o sea, durante esos años nadie les, o sea, no hubo forma de que ellos incorporaran pautas necesarias para realmente vivir en el afuera que les sirvan, ¿no? Por eso es una terrible contradicción lo de la libertad, porque salir después de haber estado por lo menos, no sé, 5 o 10 años preso significa encontrarse en un punto con un mundo nuevo, con un mundo incomprensible, con relaciones que no se entienden mucho, que no tienen los mismos sentidos que cuando se están adentro, los valores diferentes, códigos diferentes. Y qué sé yo, por ejemplo, no es lo mismo estar tantos años en un lugar donde uno en poco tiempo sabe lo que pasa dentro de ese espacio, ¿no? Una persona que ha estado más de 5 años dentro de la cárcel es trasladada de una cárcel a otra y cuando llega a la otra cárcel, en 1 hora, 2 horas ya sabe más o menos la situación en general de toda la cárcel, de una cárcel que puede tener 1000 personas. Pero afuera, en un barrio, en cualquier otro lugar, uno nunca tiene control de lo que pasa en casi nada en los alrededores, ¿no? Claro. Y esa desorientación es un impacto muy fuerte para esa posibilidad de ejercer la libertad. Y entonces, se trabaja todos los días en el sentido de la perversión, que hay que ayudar a aquellos que están en la cárcel para que sean resocializados. Y después ayudarlos afuera. Quiero decir que hay una ley, y no tuve tiempo de llamarla a Gaby para consultarla por ahí, si está escuchando que me diga. Pero hay una ley que no se cumple, que no la cumple el Estado. El 7% o el 3%, no tengo la precisión, ahora. Pero hay un porcentaje de lo público que debe ser destinado a esas personas que estuvieron privadas de la libertad y que cumplieron condena. ¿Saben qué? No la cumple el Estado. Ni el provincial, ni el nacional, ni el municipal. Porque son descartables. Porque ya no son útiles. De las notas que leí de Viegas, del laburo de investigación, queda claro también lo del estigma. Y una conclusión, ¿no? Hay un veraz para pobres. ¿Saben cuál es el veraz para pobres? Cuando van a buscar trabajo y salta que estuvo preso. Eso provoca dos acciones muy concretas. Primero, que los liberados no vayan a buscar trabajos en blanco. Por el momento, porque no están preparados, porque no quieren vivir eso, decir, usted estuvo preso, no puede entrar. Ese impacto que es tan interior, que hace que todo se mueva de nuevo, que todo el horror recorra el cuerpo, prefieren no vivir eso. Entonces, ¿hacia dónde marchan? Hacia la informalidad. Es muy interesante lo de Viegas en el sentido que una persona estuvo detenida 3 años o 4 años, aún llevándola de penal a penal, de una cárcel a otra, puede comprender las pautas. Son pautas de violencias. Y dentro de esas violencias están la construcción de grupos. Aparece la solidaridad, claro está. El compañerismo en ese encierro. En el salir, el mundo es más grande. ¿Y a dónde están las amenazas? Hay una nota que leí, y la leí varias veces, que decía, yo me alejo de todo. Yo me tomo todo el tiempo, decía un liberado. No me meto con nadie, manejo el tiempo. Mi día tiene que estar calculado. Eso no es una cuestión de seguridad, sino de inseguridad de si me salgo de aquí, en un mundo tan grande, y estoy hablando del barrio en el que vive, pero desconocido después de 6 años, pierdo la línea, me siento amenazado. ¿Qué es lo que incorporó el cuerpo en 6 años? Las violencias. Única forma de sobrevivir. Y cuando hablo de las violencias, es que también estoy diciendo que los liberados vieron muerte dentro de un penal. Pero además de ver la muerte, a nadie le importa, porque queda dentro de un penal. El muro elástico. Escuchen a Viegas, porque está aportando algo que es de suma utilidad. Nunca podemos dejar de lado, para comprender la cuestión carcelaria, que no todos los delitos son castigados, se castigan determinados delitos, y especialmente los delitos que además, o sea, los delitos en un punto son como más fácilmente probables por la justicia, porque responden a los mismos estereotipos de peligrosidad que ya tienen predispuestos, ¿no? Por eso también también hay que entender que por eso la cárcel tiene un 80% por ejemplo de personas pobres. Uh-huh. Y no porque sean los pobres los que más cometen delitos, porque en realidad, si uno mira estadísticamente, los pobres son las personas más víctimas de delitos. Eso por un lado. Por otro lado también, cuando hablamos de muro elástico, hay que entender que se supone que la cárcel es un castigo que le genera la sociedad a una persona por haber cometido un determinado delito. Sin embargo, una de las razones por la cual elegí esa metáfora para hablar de la experiencia de los liberados era porque, si bien podemos estar ya de acuerdo, ¿no?, con la pena, yo no estoy de acuerdo en general con el castigo carcelario, especialmente en las condiciones en las que se da, pero desde una perspectiva más liberal podríamos evaluar, bueno, que el castigo, o sea, esa pena se cumple, ¿no?, en determinado tiempo, en los tiempos que la justicia ha determinado como el necesario para pagar el delito que se ha cometido. Sin embargo, cuando salen en libertad, o cuando salen a la calle, para decirlo mejor, en un punto siguen castigados. Ese castigo va a continuar. Parecería que el muro de la cárcel se lastiza y lo sigue como si de alguna manera como si ese muro de alguna manera estuviese atado a la cintura de esas personas, y donde caminaran siguen siendo parte de ese muro, porque la policía los va a estar siguiendo, porque las consecuencias del encierro los van a estar siguiendo toda su vida, porque eso, desde cuestiones que parecen irrisorias, como despertarse en medio de la noche con pesadillas terribles. O sea, yo tengo casos, por ejemplo, que como castigo les han dejado un muerto dentro de la celda durante una semana, y vivieron y durmieron al lado de un muerto. Y esas cosas no se olvidan nunca, ¿no? Eso es, en un punto yo lo asemejaba mucho con la experiencia de los excombatientes, ¿no? Uh-huh. Las pesadillas de haber pasado por un trauma atroz. Y en ese sentido es una de las formas de que ese muro se lastiza, ¿no?, y se perpetúa en el tiempo y va mucho más allá de ese castigo que se supone que termina el día que se van en libertad, pero no termina ahí, continúa, afecta a su familia, porque además el castigo afecta no solamente a las personas, sino afecta muchísimo a sus familias. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando una persona, un hombre joven, que generalmente quizás es el que mantenía la casa, va preso, no solamente implica quizás la falta de ese ingreso a la casa, sino además le cuesta mucho a la familia, en términos de económicos, que ese familiar esté preso, porque los abogados salen carísimos, porque tienen que vender, si tenían un auto lo tienen que vender para pagarle al abogado, porque cada visita cuesta entre 2.000 y 3.000 pesos, las familias muy pobres que tienen que viajar al interior de la provincia, tienen que subirse a colectivos que van todos hacinados y comprarles cosas, le tienen que comprar la comida, si necesitan medicamentos se los tienen que comprar ellos, la ropa, todas las cosas se las tienen que comprar porque la institución penitenciaria no les da, no les da ni siquiera la comida, y la comida que les ofrece 5.000. ¿Y existe la Comisión contra la Tortura? Y todos los años se hacen denuncias, y creo que estamos a pocos días de que se presente el informe. Y podemos decir que el año que viene se presentará otro informe, como el que hace Correpi, ¿no? Son informes que nos estremecen. Ahora, el modelo no ha de cambiar. Con un informe no se cambia, se cambia con la intervención política y la transformación de la política. Ahora, ¿cómo hacerlo si la propuesta es que ganó la inclusión y que no hay excluidos? Esto es que los excluidos están excluidos porque quieren. Si ese es el presupuesto, y me parece que ese es el presupuesto, es que no solamente nos pasó una aplanadora por encima, sino que estamos aplaudiendo a la aplanadora que nos sigue pasando por encima, por arriba, y nosotros, lejos de ofrecer una resistencia, decimos, es lo mejor que nos puede aplastar. ¿Mm? La cultura tumbera. Miren, la escuela, hay una escuela en Catonas que, se lo decía una compañera, es un penal. Ingresar a la escuela es un penal. El diseño de la escuela es un penal. Si para lo cual lo digo es porque he ido a un penal. ¿Mm? Pero yo creía que era una sola escuela. Y en la recorrida que hice este año, hay muchas escuelas en donde los barrotes van ganando espacio a los pequeños pulmones verdes que había en la escuela. Les quiero recordar de la escuela 16, que no es una escuela, ¿m? Que es una burla a la educación y a la escuela, son dos buzones. ¿Ustedes saben lo que son los buzones donde meten a los presos como un máximo castigo? Sin luz, sin agua. Bueno, claro que la escuela, esta en cuestión, debe tener alguna ventana. Muy chiquita, con rejas. Y nosotros lo aceptamos. Lo aceptamos porque, bueno, el terreno en cuestión de la 16, que está dentro de lo que es el predio del 80, hay un litigio judicial y nos mienten, y nosotros tenemos que decir que en algún momento vamos a alcanzar la victoria y marcharemos a La Plata, pero durante ese tiempo quienes padecen ir a ese lugar son los pibes y los docentes. Entonces, el Estado penal lo tenemos afuera y nosotros abonamos al Estado penal. Nosotros permitimos que el Estado penal sea el que vivimos. Entonces, lo elástico tiene que ver con una elasticidad no solamente de los liberados, sino qué elásticos somos nosotros también. Ahora, nos volvemos rígidos cuando reincidió. Cárcel 25 años más. Escuchen lo que tiene que ver con la cultura tumbera y por favor presten atención a lo que es la gobernabilidad, que es la última parte de este audio, que es central para nuestras vidas, no para la vida de los que están en la cárcel y los que salieron de la cárcel. No los van a tomar realmente en un trabajo en blanco, porque así como hay un veraz para los deudores, hay un veraz también para la gente que estuvo detenida, y te saltan, si tenés antecedentes, eso te salta, y no te incorporan a ningún tipo de trabajo formal. O sea, sí, sí, sí, es una realidad. Pero digo, esta cultura, no sé si llamarlo así, pero te lo comparto con vos, esta cultura tumbera se incorpora y es una pelea también interna cuando está afuera por la mirada que hay de los otros. Sí, sí, sí. Sí, a grandes rasgos podríamos decir que es así, que hay una incorporación de pautas, de comportamiento y de valores que podemos denominar en un punto una cultura. No es una cultura hermética, es una cultura que está atravesada por un montón de cuestiones, que está atravesada por los valores previos de las personas, de lo que han vivido en su trayectoria de vida, su familia, como por las instituciones por las que han pasado, que tienen que ver con los estigmas también que han sufrido, y que también tiene que ver con los valores culturales de nuestra sociedad, que es hiperconsumista, que también que tiene una relación, o sea, yo coincido con los autores que hablan justamente de la construcción de un ciudadano consumista que se relaciona cada vez más a partir de relaciones de cuestiones materiales más que humanas y afectivas, y que en un punto eso también marca a todos, y de alguna manera aquellas personas que están en una situación más vulnerable en términos económicos también lo están en términos sociales desde ese lugar, por la falta de acceso a eso. Y eso no para explicar solamente el delito, que podría llegar a ser una de las explicaciones, sino también para explicar la angustia que genera la falta de acceso a esos bienes, que se supone que son los bienes que nos constituyen como personas en la sociedad de la afuera. Y eso hace que también es un peso muy fuerte para el liberado, porque no es lo mismo para una persona liberada, si tiene más o menos resueltas algunas cuestiones económicas cuando sale afuera, que llega con la, ¿no? Como la metáfora es bastante repetida por las personas así que han pasado por esto, que llegan y que la heladera está vacía y que los pibes no tienen zapatillas y que todo es muy angustiante, ¿no? Uh-huh. además, pensando en esto que decías vos de la cultura tumbera, además hay otras cuestiones. O sea, la cárcel en un punto exige un enorme grado de violencia en las personas. Para poder sobrevivir. No solamente eso, porque además también permite el funcionamiento de la cárcel. Mm. Tiene que ver con la gobernabilidad carcelaria, tiene que ver justamente con las formas de manutención y de control de la población dentro de la cárcel. O sea, vos si te fijás en la cantidad de personas que cuidan a las cárceles y en relación a la cantidad de detenidos, es abismal. O sea, la cárcel de Olmos, por ejemplo, tiene más o menos más de 2.000 personas hoy en día y tiene solamente 20 personas por guardia cuidándola. Y eso solamente se puede dar en tanto se dan relaciones de mucha violencia entre las personas detenidas, ¿no? Entonces, en un punto, la hipótesis que se está manejando desde los organismos de derechos humanos, o sea, ahora el jueves se presenta el informe del comité, por ejemplo, que va a hablar un poco de esto, es que justamente son los penitenciarios los que empujan a las personas hacia acciones violentas contra sus propios compañeros, contra sus propios pares, para mantener el orden y el control de esa población. Tercerizan y le dan un lugar a quienes están detenidos para que ejerzan la violencia sobre sus compañeros. El simulacro de la rehabilitación, que Foucault entendió como una reproducción del delito, la constituyó como un dispositivo de función simbólica destinado al escarmiento, clasista mayormente. Atendiendo a esta contradicción sistémica, desde perspectivas similares que podemos englobar en la criminología crítica, la economía política de la pena y la sociología jurídica, se ha dado cuenta que el sistema penal, más que un andamiaje de justicia, implica un archipiélago de instituciones de reproducción de la desigualdad y criminalización de la pobreza que se observan en la selectividad penal. Termino el programa diciendo esto. Leí lo de Alfredo Grande sobre las hienas. En la cárcel de Olmos serán 40 milicos que controlan a 2.000 o 2.500. ¿40 o 20? ¿Creen ustedes que 20 lo hacen? Adentro hay hienas y afuera también. No son distintas. Lo elástico es esto. Y les aclaro para que no tengan miedo, para que no tengan miedo ni entren en pánico. Hay liberados en Moreno. Y a pesar de no tener el acompañamiento que deberían tener y la ayuda mínima que deberían recibir, siguen luchando por la libertad, esa que es acotada para ellos y para nosotros también. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén, quien les habla, quiero agradecer, antes de cerrar el programa, a Vanessa, Maxi, Fernando y Carlos, del Centro de Día Cree, que están aquí, y que espero tenerlos en el estudio, que vengan cuando quieran, antes de fin de año. Así nos escuchamos y seguimos siendo alternativos, para escucharnos, claro. A la compañera también, por supuesto. Nos vamos. Chau, que tengan buen día. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.